educación, académicos de instituciones e integrantes de organizaciones sociales, impulsaron la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, posteriormente la aprobación de leyes en los estados e impulsaron la reforma al artículo 6 constitucional. Bueno, 3 años después de esta reforma, el panorama es bastante desigual en el país. Mientras en algunas entidades ha habido avances significativos en el tema, en otras continúan los rezagos y se advierten en algunos actores políticos intenciones de dar pasos atrás, como las relativas a que las resoluciones de los órganos garantes no sean definitivas para los sujetos obligados. En este contexto nos parecía pertinente a la Comisión de Acceso a la Información y particularmente a mis colegas, la comisionada Maestra Lidia Ibarra y el doctor Rangel, pues hacer una revisión de qué retos tenemos en este tema en Puebla. Y para esto me honra mucho compartir la mesa con representantes de distintos sectores de la sociedad. Y empezaríamos con el ingeniero Roberto Quintero Vega, él es el ingeniero de formación, actualmente está cursando una maestría en administración en el IES de Puebla, es pasante del máster en doctrina social por el INDOSOC y la Universidad Pontificia de Salamanca. Asimismo tiene una maestría en gestión del conocimiento por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios y una especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla, que también es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Él es socio fundador de Empresas de Calidad en Alimentos, socio fundador de IQ Consultores, director adjunto y socio fundador de Equipos para Cine y Audio y socio fundador de Cinemagic, así como de la inmobiliaria ECA. También fue vicerrector de Fomento Económico y Turismo, la División de Innovación Gubernamental en el Ayuntamiento de Puebla entre 2002 y 2005. Bueno, él nos va a hacer el favor de darnos el punto de vista del sector empresarial sobre cuáles son los